La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Tiempo de Fuerte al Medio con Santiago Marino. Muy buenos días, Santi. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, esta es la semana en la cual murió Ernestina Herrera de Noble. Finalmente, pasó. Fuerte al Medio ha durado el tiempo suficiente como para que durante muchos años dijéramos, nunca va a haber ley de radiodifusión. Hubo una, ya casi no está. Ley de radiodifusión viva. Y para que se mueran una serie de niatos del mercado de medios, ¿duraremos hasta que falte Mirtha Legrand? Andás a ver. ¿Qué se va con Ernestina Herrera de Noble? Esta semana intensa por una serie de acontecimientos políticos relevantes, casi una paleta de la que podríamos elegir, por ejemplo, el cierre de las alianzas que tan en vilo nos tienen en torno a las elecciones de octubre. Imagínate si vivimos con este grado de intensidad del cierre de las alianzas, cómo van a ser las PASO y los resultados de las elecciones en octubre. El fenómeno que muy lúcidamente Pablo Touzón denomina la revista Panamá Peronexit de Cristina Fernández de Kirchner, con la decisión de abandonar el sello del PJ, o las noticias del mercado de medios que están en la paleta, como por ejemplo, podríamos haber hecho una columna en torno a que Netflix esta semana superó sumados a todos los cableros en Estados Unidos. Ajá. A ver si nos entendemos. Netflix tiene tantos abonados como todos los cableros en estadounidenses sumados. El futuro llegó hace rato. Ahí va. Bueno, esa semana tuvo un impacto significativo central en términos políticos, comunicacionales y económicos en relación a los medios de comunicación, que es que a los 92 años murió Ernestina Herrera de Noble, la dama de Clarín. A partir de allí hay que hacerse una serie de preguntas que podríamos englobar en torno a qué se muere con Ernestina, porque claramente la impronta de Ernestina Herrera de Noble está en el desarrollo exponencial que tuvo Clarín desde ser un diario. En 1969 no era más que eso, era un diario con impronta política, con intereses, con relaciones, con negocios hacia adentro, pero era un diario. Ni siquiera tenía todavía, y faltaban bastantes años para que tuviera, una parte de la empresa proveedora de papel, hasta el Clarín en el que se convirtió, y el Clarín que está vigente, la foto de Clarín, del grupo Clarín, el día en que se muere Ernestina Herrera de Noble, es muy diferente. Más allá de que, insisto, en la cotidianeidad ya hace varios años que Ernestina Herrera de Noble no está, tenía 92, suponemos que hace 6, 7, 8 años que no está al frente de la gestión cotidiana. Clarín, al otro día de la muerte, en 8 páginas de dedicatoria, estamos hablando de la dueña, no la fundadora, pero sí la dueña del medio, propuso una biografía o un homenaje que es bastante certero, tiene algunos segmentos muy acertados que nos permiten entrarle a la pregunta ¿qué se muere con Ernestina Herrera de Noble? Clarín dice allí que fue una custodia de la continuidad del legado fundacional de Clarín y un artífice de su multiplicación en nuevos soportes. Punto y seguido, a su vez, fue impulsora de un desarrollo organizacional y profesional que garantizará la continuidad de Clarín más allá de su falta. Y es verdad, cada una de estas ideas es verdad. Son dos ideas centrales en dos oraciones que plantean ¿qué heredó Ernestina, más allá de la cuestión económica, el cargo de Clarín y la obligación de mantener esa marca que se constituyó como tal, pero que le costó muchísimo a Noble constituir y desarrollar, porque se insertó a mediados del siglo XX en un mercado de medios de prensa gráfica mucho más dinámico que el actual, donde efectivamente las cuestiones políticas se jugaban en la prensa gráfica, eso que Pascuali, Antonio Pascuali definía por entonces en términos teóricos como la TV reina pero la prensa gráfica gobierna, y lo convirtió y lo hizo evolucionar hasta un plano de multimediático que acompañó el desarrollo tecnológico de los medios. Pensemos que Clarín asoma a la historia de la Argentina apenas 5 o 6 años antes que la televisión abierta, pero luego Clarín fue en una evolución diario, radio, canal de televisión, cable, y hoy es una empresa telco. Y en ese es el clarín que deja Ernestina, por supuesto que no solo, pero a partir de una serie de sus decisiones. Esa evolución, por supuesto, todo crecimiento empresarial tiene que ver con ir comprando voluntades a su camino, básicamente con la clase política, con ir buscando siempre los marcos regulatorios más favorables para poder crecer de esa manera, ¿no? Absolutamente, pero esa es una posibilidad que tenían todos los diarios, que eran actores centrales y dominantes del mercado de medios y que solo Clarín constituyó. Cuando Clarín nace, La Nación tenía casi 80 años y las plataformas de lanzamiento para convertirse en eso que acabamos de escribir estaban más del lado de La Nación que de Clarín. La Nación no lo vio, no lo quiso ver, no lo supo ver, no pudo, o todo eso junto y algo más. Lo cierto es que Clarín se constituyó en eso y en una relación directa con el Estado, en ese mercado protocapitalista que es el sistema de medios argentino, como define Martín Becerra, con una mujer al frente. Y este es un dato que no podemos soslayar. Cuando Ernestina Herrera Noble se hace cargo 9 días después, en esa construcción épica que hay, así como, digamos, todos los medios históricos de la Argentina, o sea, lo que se han constituido y han acompañado el desarrollo histórico de la Argentina, tienen una narración épica de su hito fundacional. Lo que implicaba para Mitre fundar La Nación, lo que implicaba, no sé, para Mariano Moreno fundar la Gaceta de Buenos Aires, pero también lo que implicaba las dificultades que le implicó a Noble fundar Clarín y constituir eso como una marca. Y además la parábola que se resuelve en la historia de Clarín. Clarín es un diario que nace para sostener el proyecto político de su fundador, que se pone un diario porque quería ser presidente, en vez de armarse un partido y ganar las elecciones, se pone un diario, y luego se convierte ese objetivo, en la parábola de su historia, en un puesto menor, Manieto Dixit. Alguien le adjudica a Manieto haber dicho en algún momento que lo del presidente era ser un puesto menor, pensar que ese era el origen fundacional del diario. Ahora, Clarín tiene una refundación a la hora en que... sí. No, dime. Estaba pensando que por ahí Macri lo que está pensando es ponerse un diario ahora, ¿no? Bueno, digamos que la cercanía que tiene con la prensa hace que no lo haya desarrollado porque parece no necesitarlo porque tiene a todos los diarios a su lado. No, pero ahora es el paso inverso, digo, ganás las elecciones para poder tener un diario. Bueno, no estaría mal esa parábola. Pero digo, si pensamos en el mito fundacional de la empresa, Clarín tiene un mito refundacional que sería como... Se constituye Ernestina al frente del medio. 9 días después de la muerte de su esposo, se encarama en la sede de la calle Tacuarí, se presenta a su empleado y dice, esto tiene que seguir, yo ahora soy la dueña y voy a tomar las decisiones. Ahora, ¿qué implicó eso en términos del manejo de la empresa de medios? Fue la primera mujer en dirigir un diario tan masivo en América Latina, insisto en esta idea, el 21 de enero de 1969, hace casi 50 años, una mujer que heredó semejante empresa se puso al frente y la gestionó. Estamos hablando que el sistema de medios es uno donde más se manifiesta la tesis de el techo de cristal, que es esa... ayer hablábamos con los alumnos en la facultad y tratábamos de reformular la metáfora, porque si uno piensa en un techo de cristal, piensa que es algo bastante fácil de romper. Es techo de cristal porque es invisible, sería un tope invisible que tienen las mujeres para escalar en la estructura administrativa de una empresa de medios. La rebautizamos como techo de Blindex. Ajá. Porque sigue siendo transparente, pero es un poco más difícil de romper. Te rompes la cabeza en el intento. Exactamente. Sin embargo, Ernestina, insisto con esta idea, 50 años atrás se constituyó en la directora de la empresa de medio de comunicación más importante de América Latina y desde ahí logró que creciera. En un ejercicio simple de evaluar, por comparación, qué es el Clarín que hereda y cuál es el Clarín que deja, hay una evolución fantástica en la que acompaña proyectos expansivos en términos económicos, los condimentos necesarios para tal fin, y montarse al desarrollo tecnológico, porque si Clarín se hubiera quedado en apenas ser un diario, no sería lo que es hoy en términos empresariales. Hay una serie de decisiones que toma Ernestina al frente de Clarín que impactan en el desarrollo de la empresa y, por supuesto, impactan en el desarrollo del sistema político y comunicacional de la Argentina. La primera que toma es una decisión política central y que está muy bien contada en uno de los dos textos más brillantes sobre la historia de Clarín que hay a mano. Hoy es un buen momento para volver a leer, que es el libro de Martín Sivak sobre Clarín, que es su decisión de desplazar de la gestión al friguerismo que hereda. Porque Ernestina, es la cuarta vez que me pasa desde que se murió este fallido. Ernestina hereda, como recién decíamos antes de estar en el aire, no solo una empresa pujante, capacidad económica y muchas responsabilidades, hereda una agenda de contactos que más de uno quisiera también, pero hereda además un medio que tiene adentro a el movimiento desarrollista, el partido desarrollista, a los Frigerio escribiendo los editoriales y haciéndose cargo de la parte de los contenidos periodísticos. Lejos de el trato benevolente con ese sector, la primera decisión que toma Ernestina, y que está bien contado en el libro de Martín Sivak, como el resto de las cosas en ese libro, es desplazar de la gestión al ala friguerista, pero quedarse con uno de los aportes que Frigerio le generó al diario, que es la presencia de Héctor Mañeto. Mañeto es un militante del Partido Desarrollista que llega a Clarín en su calidad de tal, pero que luego se pelea con el padre, digamos, y adopta en un desarrollo profesional muy importante una posición que es clarinista y deja su trayectoria política. Estaba pensando cuando preparaba la columna y en qué autores citar y quién recomendar, que pronto en las librerías debería haber un estante que diga Clarín, ¿no? Los libros sobre Clarín. Porque hay muchos libros muy interesantes, algunos más viejos. La única biografía que hay sobre Ernestina, que es la de Pablo Yonto, la noble Ernestina. Hay muy buenas cuestiones, con muy buenos trabajos, como los de Martín Sivak y Graciela Movchovsky. Y hay otros que faltan escribir, que es una biografía actualizada de Ernestina, pensando en su desarrollo como en su lugar central dentro de las industrias culturales. Como dice Becerra en la muy buena página que escribió para Letra P y que recomendamos leer sobre la muerte de Ernestina, el tándem Héctor Mañeto, Ernestina Herrera de Noble, no se puede pensar la historia de Clarín separando estos dos elementos, disparó un proceso que implicaría un paso en el que en cada década Clarín dominó un sector nuevo. En los 80, que es cuando comienza a operar, en 1981 es cuando Mañeto toma las riendas definitivamente de la gestión, Clarín se convierte en el diario más vendido de América Latina, en el diario más vendido de habla hispana, y además tiene en la concreción como plataforma de lanzamiento ya una parte de la empresa proveedora de papel prensa desde 1977. En los años 90 Clarín se consolida como grupo luego de haber incorporado Radio Mitre en 1986 con testaferros, en una lógica que Clarín siempre desarrolló, que es primero poner a los funcionarios y luego conseguir que la empresa pase a su nombre, más allá de que lo que la ley permitiera o no. Y en 1989 se queda con Canal 13 en la licitación que lleva adelante el menemismo, y entonces ahí se presenta como grupo. Clarín con la gente en el tercer milenio es el primer eslogan del grupo Clarín, que se consolida en los 2000 como conglomerado a partir de su presencia como proveedor de servicios de TV por cable y finalmente como una empresa de telecomunicaciones, que es lo que hoy lo constituye como un actor económico central. En ese pulpo que venís describiendo vemos las acciones concretas empresariales de las apuestas que fue haciendo Clarín, y también está lo otro, que es toda la parte del lobby en determinados sectores. Por ejemplo, el rol clave de Clarín Rural en el desarrollo del agro en la Argentina y cómo hizo lobby para un tipo de tecnología, para un tipo de modo de entender el campo, y forma parte también de ese negocio a partir de eso, ¿no? Exacto, y que no puede ser pensado en términos divorciados de la cuestión política y de la cuestión de los contenidos. Así como el sistema de medios tiene que ser pensado en términos económicos y simbólicos porque las mercancías de los medios tienen valor material y simbólico, Clarín debe ser pensado en esa lógica porque esas negociaciones que se llevaban adelante con una línea directa en cada sector, supongamos, el avance hacia los multimedios sostenido por los textos del sector espectáculos, el avance de la impronta del fútbol como contenido central de los medios de comunicación sostenido por Clarín Deportivo y todo el desarrollo que ese espacio tuvo, que además fue un espacio de crecimiento de los periodistas que ingresaban a Clarín por el sector deportivo y se convertían en editorialistas políticos. Van der Koy es el último que conocemos al respecto. Y luego, por supuesto, la presencia de Huergo en Clarín Rural, siendo punta de lanza del acompañamiento al sector agroindustrial que llevó adelante Clarín. Insisto en esta idea, pensar a Clarín en su estructura económica y pensar a Clarín en sus textos, en su narrativa y en cómo allí también hacía negocios. Ahora, en ese escenario uno podría plantear que las empresas de medios en Argentina siempre tuvieron a mano al Estado para llevar adelante una trayectoria de expansión. Parece ser, como dice Martín Becerra en ese texto, que el que mejor la aprovechó fue Clarín, más allá del color político del gobierno de turno e incluso del régimen político existente, sean dictaduras o sean gobiernos democráticos más o menos legítimos. Pensemos en mojones históricos. 1977, inauguración de Papel Prensa, en donde Clarín, la Nación y el Estado son socios, y a partir de lo cual se convierten en los medios más vendidos de Argentina y en los que además son proveedores del insumo básico para sus competidores. 1986, Clarín empieza a operar la licencia de Radio Mitre, a pesar de que está prohibido por la norma de la dictadura que las empresas gráficas sean licenciatarias de radiodifusión. Esto recién se va a blanquear en la década de los 90, pero Radio Mitre es de Clarín desde 1986. 1989, se privatizan Canal 11 y Canal 13, son las primeras privatizaciones del menemismo. Clarín gana la licitación para las dos y le dicen, te tenés que quedar con una. Ya tenía funcionarios y directivos puestos en la administración de Canal 13. Era claro que Clarín se iba a quedar con Canal 13 para configurar ese tándem que fue la primera cara del multimedio. Radio Mitre, Diario Clarín y Canal 13. 1990, Clarín se lanza a la expansión del dominio del mercado de distribución de televisión por cable, incorporando el contenido central del cable, que es el fútbol. En el 91 se sella el acuerdo entre Torneos y Competencias, la AFA y Clarín, en ese contrato que duraría hasta 2014, que fue el elemento central para que Clarín compre a todos los cableros en tierra adentro. Lo hemos contado muchas veces en Fuerte al Medio, está contado en mi libro, incluso con detalle para ponerle nombres, apellidos, números, cuánto valía cada abonado, etc. Negocio que entra a recuperar ahora nuevamente, ¿no? Absolutamente, que no se había ido tanto, como decíamos el otro día. Y en los 2010, por ponerle una fecha concreta, Clarín se convierte finalmente en una telco, cuando se consolida como uno de los principales operadores del servicio de conexiones a internet con Fivertel, luego de la fusión multicanal Cablevisión y de su diseño de Cablevisión es el cable, Fivertel es internet, y su incorporación desde hace un tiempo al mercado de telefonía móvil con la compra de Nextel, que lo pondrá a operar en una condición novedosa de competencia con muchos grandes, finalmente, en la política del TTP, de todo para todos, de una licencia habilitándote a prestar todos los servicios. Todos los gobiernos fueron clarinistas, pero el que perduró finalmente fue Clarín. Es decir, todos los gobiernos le dieron mucho a Clarín. Las dictaduras, el que más se peleó sin darle tanto fue el gobierno de Alfonsín, pero luego el resto sí le dio, y finalmente el que se mantuvo en la historia fue Clarín. Es algo de la lógica del poder permanente, que fue una tesis de la administración del grupo Clarín durante todos estos años. Ahora, pensemos en un elemento más simbólico para pensar finalmente qué se muere con Ernestina Herrera. La era Mañeto en Clarín, que es, digamos, Clarín se podría dividir en dos grandes etapas, antes y después de Héctor Mañeto. La era Mañeto puso en duda quién es el hombre de Clarín en la historia. De hecho, la autobiografía, en realidad la biografía autorizada de Héctor Mañeto se denomina El hombre de Clarín, es aquel libro que Mañeto le encargó a José Ignacio López, y en donde ahí se pone una tesis central, que es, yo soy el hombre de Clarín. ¿Quién podría haber sido en la historia el hombre de Clarín? El fundador. Es por primera vez el momento en el que se desplaza para un diario la figura del fundador, que le da el tinte político que tiene el origen del diario, por la figura del administrador. Y es cierto, el que transformó a Clarín fue Mañeto junto con Ernestina Herrera de Noble. Lo que nunca se puso en duda respecto de Clarín es quién es la dama. No hay ningún libro que ponga en duda quién es la dama, porque no hay ningún elemento de evidencia empírica que nos haga dudar quién es la dama. ¿Puede haber algún historiador de Clarín de la primera parte que diga en realidad el hombre más importante de Clarín es Noble porque lo creó? Yo me apuesto a decir que el hombre más importante de Clarín es Mañeto, porque fue el que lo transformó junto con Ernestina. Ahora, el poder permanente en Clarín fue claramente el de Ernestina Herrera de Noble. La biografía inmediata, lo que primero salieron a decir los medios del grupo Clarín cuando se murió Ernestina en el mediodía del miércoles, subrayó las denuncias y los ataques que el kirchnerismo había llevado adelante, pero omitió olímpicamente otros enfrentamientos, como el que puso a Ernestina en la picota y la llevó a la cárcel el año 2002 por el juez Kevich. No está muy contado, a pesar de que se la podés victimizar en ese escenario, porque el proceso judicial que derivó en esos tres días de cárcel en el febril diciembre del 2002... ¿Por qué fue ese...? Es por el proceso de supuesta apropiación de los hijos, pero en realidad no por el supuesto delito de lesa humanidad, de haber apropiado hijos de personas que estaban en cautiverio ante la dictadura, sino por el... documentos de adopción falseados. Exactamente, los documentos de adopción falseados. Ese litigio judicial llevaba muchísimo tiempo. En algún momento se quebró el acuerdo político y el juez Markevich la encarceló y casi pasa la Navidad de 2002 en la cárcel. Eso fue corrido bajo la alfombra, y lo que se repuso inmediatamente fue la gran víctima del enfrentamiento entre el kirchnerismo y el sistema de medios, con el adalid de la libertad de expresión, que sería la figura de Ernestina Herrera de Noble. Un punto a decir también es que se muere limpia un poco con respecto al caso de Marcela y Felipe, porque el ADN nunca pudo cotejar que sean hijos desaparecidos. Bueno, finalmente la parábola se cierra, y está muy bien contado en el libro de Graciela Moschovsky, Pecado Original, con el final de ese proceso, en el cual por lo menos se demostró que el ADN cine de Marcela y Felipe Noble no encuentra coincidencias con los que están, con los que existen en el banco de datos genéticos. Eso no asegura 100% que no sean hijos desaparecidos. Hay muchas personas que no han dado sus ADN. Ni tampoco lo irregular de la adopción, ¿no? Exactamente, que va por otro lado, y pero que sí ese delito prescribió porque no es un delito de lesa humanidad. Ya pasó mucho tiempo respecto de cómo se le adjudicó al chofer de Ernestina haber sido el padre que le deja la canasta con los hijos en la vereda de la casona de Martínez. Lo cierto es que con Ernestina Herrera Noble se muere la mujer más influyente del sistema de medios de comunicación de la Argentina de la historia, y queda su obra. ¿Cuál es su obra? Un Clarín expansionista, capacidad de lobby que implicó materializar todas las ayudas posibles del Estado, una agresiva postura antigremial manifestada muy claramente en el diario, pero en todo el grupo Clarín, una opacidad respecto de su vida personal, que es un rasgo compartido con Mañeto, y es tal vez el único elemento de la derrota que tiene Clarín con el kirchnerismo. Los subió al ring y los obligó a contar su historia, más allá de que no hay una autobiografía de Ernestina, y que en los últimos años casi no habló, les mostró su foto, mostró la foto de sus hijos, y lo obligó incluso a Mañeto a publicar no uno, sino dos libros sobre cómo vieron el proceso, y la presión sobre el mercado publicitario y sobre el resto de los competidores. Ernestina se muere en un momento en que Clarín se convierte finalmente en una empresa de telecomunicaciones. Los desafíos por venir son desconocidos incluso para el grupo, no solo para nosotros, pero ahora hemos pasado definitivamente a la era Mañeto, porque hoy el principal accionista individual del grupo Clarín es finalmente Héctor Mañeto. Aquel tranquilo y oscuro lateral derecho que llega a Clarín como asesor en el sector administrativo desde la localidad de Chivilcoy y que se ha constituido en el personaje central del grupo Clarín una vez que se murió Ernestina Herrera.